Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y buenas tardes otra vez con ustedes, qué gusto. Esto es su programa Radiología Aplicada, soy Melida Osorio y junto a Alexandra nos vamos a entretener esta hora de programación. No se olviden vernos a través de esa camarita por la www.radiocce.com o también nos pueden llamar a los teléfonos de la radio 2220-966 o si tienen alguna sugerencia, alguna opinión, quieren participar del programa, quieren que les demos un espacio abierto, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, la fanpage radio-mediología-aplicada. Hola, Mel. Hola con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este día un poco dual, no? O sea, en la mañana un mega sol y ahorita está lloviendo por aquí, por la capital. Un poco variante. Bueno, yo llegué con sol. Alex llegó empapada, empapada. Lo importante es que estamos aquí. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo que va a estar desde hoy. Oscar, hola, ¿cómo estás? Qué gusto, nos va a acompañar con música. Y el tema del día de hoy son concursos de belleza. ¿Qué onda con los concursos de belleza, Alex? ¿Qué opinas tú de un concurso de belleza? Bueno, un concurso de belleza es lo que ahora está generando bastante movimiento, bastante debate, bastantes emociones contrariadas ahí. ¿Qué pienso yo? Bueno, ¿qué pienso que...? Esto va más allá de si me gusta o no me gusta, ¿no? En lo personal, no disfruto mucho viendo un concurso de belleza, pero bueno, es igual que cualquier carrera, ¿no? Donde la persona que desea participar de un concurso de belleza se acata a todas las reglas y esto requiere de una preparación física, mental, psicológica, claro, y una serie de cosas, ¿no? Porque las mises, me contaba un amigo, no es lo mismo que cuando tú te haces modelo. Incluso las medidas físicas no son iguales a las de una modelo, ¿no? Sí. Es toda una carrera, es un mundo bastante nuevo para mí, debo confesarlo, pero que requiere de un montón de cosas por detrás, ¿no? Desde cómo hablas, cómo piensas, cómo te diriges al público, cómo caminas. No es igual que una modelo y hay todo un poco de cosas que nos guste o no nos guste, existe y es respetable. Entonces, sí, pero aparte de todo eso, o sea, los concursos de belleza, primero que son muy, muy superficiales. ¿Por qué? Porque están basados, todos los concursos de belleza se basan en la parte física de las personas, porque hay concursos de belleza tanto para hombres como para mujeres. Más conocidos son los de las mujeres, donde están las misses, las reinas, las quiteñas bonitas, etcétera. Donde se cataloga, digamos un poco la personalidad, pero más allá de inteligencia y esas cosas o preparación, no es tomado muy en cuenta. Y en el caso de los hombres, se toma más en cuenta todo este aspecto del fitness, del ejercicio, de los músculos y todas esas vainas. Entonces, yo creo que sí, es un concurso superficial por esto. Y luego también que este tipo de cosas atrae un montón de estereotipos. Y estos estereotipos deben ser una carga, un peso social para las personas que concursan. Porque, por ejemplo, no creo que a mí me guste ser catalogada de bonita, pero tonta. Porque es el principal estereotipo de ese. Todas las mises son tontas. Sí, ese es un estereotipo, ¿no? Fundamentado, ¿no? Llega a ser solo un estereotipo. Claro. ¿No? Ahora, el porte de reina, que es lo que se maneja en los concursos de belleza, implica un montón de cosas, ¿no? Implica la parte física, como tú dices, que es la parte superficial, pero también implica el comportamiento, la etiqueta, el relacionarse con el público y un montón de cosas estéticas que... Realmente nosotros no conocemos, ¿no? Yo tengo que ser sincera, o sea, yo no conozco tanto, pero es todo un catálogo amplio de cosas que si uno se mete en el mundo de cómo ser una mide, en diferencia de cómo ser una modelo, que también es difícil, bueno, hay gente que le gusta, hay mercado para eso, el que vea... que aplauda y el que no le guste, que no haga como yo y vea otra cosa. Claro, pero lo que pasa es que ya, ¿por qué estamos hablando de concursos de belleza? Es porque se ha armado todo este revuelo en Facebook. Ustedes saben que hablamos siempre de los temas tendencia. Y el revuelo del concurso ahora va enfocado en el próximo Miss Universo. Antes de llegar al tema en sí, hemos querido topar un poco cuál sería nuestra opinión. Yo pienso que yo como mujer... No comparto los concursos de belleza. O sea, muy aparte de lo que tengan que prepararse, no sé, desconozco del mundo, pero no comparto porque en mi posición de mujer yo creo que se deberían valorar otras cosas, primero. Y luego, ¿cuál es el fin de escoger una reina? Por ejemplo, aquí la reina de Quito, ¿qué papel pinta? ¿Qué va a dirigir la Fundación Reina de Quito? Pero para dirigir una fundación que va enfocado al beneficio de los niños, no creo que sea necesario que seas muy bonita o midas 1.70, 1.80, o seas rubia, ojos claros, o seas muy delgada, o sea, no afecta. Claro, ha habido esta situación, este debate, ¿no? Pero debate que no ha llegado hacia las personas que dirigen esta organización de las Reinas de Quito y todo. Este debate de que si debe ser bonita o debe presentar el mejor proyecto social y hacia lo que va enfocado, ¿no? Porque ahora dicen, bueno, ya no solo es lo físico, sino escogemos a la quiteña bonita y la quiteña bonita tiene que dedicarse a la Fundación Reina de Quito, que hace labor social. Pero claro, podría debatirse el que qué tal si mejor apoyamos al mejor proyecto o a la físicamente más bonita. Claro, eso en cuanto a Reina de Quito, ¿no? Pero ahora si nos vamos en cambio al mismo universo, no sé si ustedes han leído ahora que todo el mundo dice, ay, es que la Miss nos representa, esta Miss, la Miss no sé cuánto, que no sé ni cómo se llama, he visto una foto por ahí, también puse un comentario, pero nada más, pero dice la Miss, la Miss de Ecuador nos representa. Yo creo que eso no representa, una cara bonita, una persona que en un concurso de belleza, no creo que nos represente a los ecuatorianos. Quien nos representa de pronto es el chico, y no es de pronto. Los que nos representan son los deportistas, porque están demostrando todo el esfuerzo y preparación física, y representa a la rama del deporte que están preparándose. Por ejemplo, el chico que ahora ganó la de oro en las medallas en las Olimpiadas Juveniles. Eso sí nos representa. Nos representa la calidad humana de las personas, nos representa la cultura. Eso representa un ecuatoriano, no creo yo. Es un criterio personal que una Miss o una cara bonita nos represente. ¿Tú qué opinas? Bueno, tú lo has dicho, ¿no? Todo lo que se haga internacionalmente, donde haya una persona de nuestra nacionalidad, de alguna u otra manera nos representa. Otra cosa es que no gustemos de eso. Yo me uno al grupo de los que no gustamos tanto de la únicamente apreciación estética. Claro, pero tú te pones de todas maneras, que la chica no nos representa, porque no todas las ecuatorianas somos altas, hay ecuatorianas muy bajitas, no todas las ecuatorianas somos delgadas, hay ecuatorianas muy gordas. Claro, pero tampoco no todas sabemos jugar fútbol y la selección ecuatoriana nos representa. Pero a lo que yo voy es que la selección de fútbol representa a la rama de fútbol. Ahora, no creo que la Miss nos represente a todas las academias de belleza, porque no, o sea, no es así, no se toma en cuenta así. Ahora, hay un debate, ¿no?, respecto a Miss España, que está representada por una mujer trans, en donde dicen, bueno, tenemos 10 millones de mujeres y es un hombre el que nos representa, claro. Y hay un montón de cosas erróneas, claro, en esa frase, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el tema central era este, nos queríamos un poco topar el tema de la chica trans en el concurso de belleza y todos los memes, todas las críticas y todas las cosas que se han dicho a raíz de eso, que cómo nos sentimos las mujeres, que es una ofensa y no sé qué. Entonces, de eso vamos a hablar luego de una canción. In the ceiling, oh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Bueno, y estamos ya de vuelta entonces. Habíamos hablado ya de un poco de lo que eran los concursos y ahora estamos topando, vamos a topar un poco el tema de qué onda, o sea, con la nueva Miss España y todas las personas que están opinando de que es una chica trans, de que debería o no concursar en un certamen de belleza donde supuestamente, entre comillas, es solo para mujeres, cuando en el reglamento no está, ¿no? Empezando por claro, como comenzamos al comienzo diciendo, ¿no? O sea, dentro del mundo del porte de reina, de lo que tiene que tener un aspirante para participar en un concurso, no solamente, como decía, no solo es lo físico, también hay un montón de cosas de lo estético dentro del comportamiento, dentro de cómo habla, dentro de un montón de cosas que a veces no vemos qué es lo que pasa detrás de un reinado de belleza. Ahora, hay mucho movimiento, hay mucho pensamiento, mucha reflexión, mucha agresión respecto a que una persona trans participe, ya sea en un concurso de belleza de hombres o un concurso de belleza de mujeres. Y hay mucho desconocimiento, ¿no? Se confunde entre lo que es un homosexual, un trans, un travesti y un montón de cosas por el estilo. Sí, dentro de los reglamentos para Miss Universo es permitido que una persona trans pueda participar, es porque cumple con toda esa serie, claro, del catálogo interno que representa lo físico, lo hablado y todo lo demás. Ahora, si vamos a analizar lo que significa ser una persona trans, no es un hombre, ¿no? Como dicen, está participando un hombre. No, no está participando un hombre, está participando una trans femenina que cumple con todos los requisitos, sí, establecidos. Entonces, bajo ese punto de vista, yo entiendo que se levanta un montón de polvo, un montón de emociones, un montón de enojos, pero si Ángela Ponce cumple con las condiciones y ha hecho todo este catálogo de cosas para llegar a ser primera, debe ser por algo. Claro, y aparte que yo creo que él está cumpliendo con el reglamento, porque dentro del mismo universo no dicen se prohíbe a hombres trans, no dice que es un concurso de belleza así, o sea, y tiene su reglamento y está cumpliendo, y está dentro de, y por algo también un país como España la puso como su representante, ganando a las otras concursantes, o sea, porque tampoco estaba prohibido dentro del reglamento del Miss España. Entonces, luego de haber recorrido y haberse preparado, yo creo que todas las personas tenemos derecho o tienen derecho a hacer las cosas que quieren, si no va en contra de la moral, de la regla o de los derechos de otra persona. Yo no creo que ella esté interfiriendo con el derecho de alguien más. Porque yo puedo participar en un concurso de Fórmula 1, yo puedo participar en un torneo deportivo, puedo participar en algunas cosas si es que yo lo deseo, a menos que en el reglamento del concurso o de la competencia no esté permitido que una persona como yo podamos concursar. Por ejemplo, es como cuando yo voy a buscar un trabajo. Dicen, se necesita asistente para tal. No siempre dicen hombre o mujer. O sea, tanto podemos concursar hombres y mujeres. Pero si dicen de personas de hasta 35 años, ahí estaría yo descalificada, ¿no? Ya no podría, claro, porque están poniendo un límite. Pero cuando no ponen límite, puede presentarse hasta una persona de 60 años, como un chico de 18. O sea, no exime tu condición. A veces en ciertas cosas, tu condición de hombre, de mujer, de travesti, de transgénero, de que duermas con alguien del mismo sexo, un gay, un lo que sea, una lesbiana, no afecta o no hace o no quiere decir que lo hagas bien, lo hagas mejor, lo hagas peor que otra cosa. Tienes derecho a tener tu trabajo, a tener tus gustos, a ir al cine, a ir al parque, etcétera, etcétera. Porque no está violentando otra cosa, a menos que tú de pronto salgas desnudo. Ahí sí afecta. Claro. Yo creo que Ángela está siendo bastante inteligente porque recibió algunas frases un poco descompensadoras, un poco agresivas, y ella ha sido muy suave en responder, muy diplomática, muy al porte de reina, que es lo que debe mantenerse. Yo no sabía, por ejemplo, que la calificación que tienen va no solo en el momento en que se ve, solo la pasarela que caminan, entran, no. Todo este tipo de cosas van sumando puntos y Ángela está comportándose como, claro, una es que... Miss. Es que califican desde el momento que ya están inscritas. Desde ahí les empiezan a ver cómo se comportó en tal evento, en tal desfile, en tal promoción, cómo se comporta con las cámaras, porque tienen que ver un montón de cosas. ¿Cómo es su manera de dirigirse, claro, al otro? Y, claro, y luego, sí, bueno, o sea, yo digo, más allá de que se comporte bien, yo creo que no es solo ella. Todas las personas que están en el ojo del público, en el ojo de la sociedad, que son personas... que tienen a tener una cierta influencia, tienen también la obligación de prepararse, tienen, sí, la obligación de cumplir ciertas cosas sociales, ciertas etiquetas sociales por las que tienen que ser valoradas, porque dentro del concurso está así. Pero también esto le abre una puerta a las personas como Ángela, que quieran participar o que quieran concursar y que no han tenido el valor. O sea, el ingreso de ella a un concurso de belleza, yo creo que les da oportunidades y les reafirma sueños a otras personas. Por porque supuesto. Como a mí no me gusta, habrá personas que les guste y habrá personas que no nacieron mujeres. Porque es mujer, para mí es mujer que no nació mujer, pero es que la naturaleza no siempre es sabia. La naturaleza también se equivoca. Pese a que digan, y ahí sí, no quiero hablar de religión, yo sé que hay gente que piensa que Dios nos creó, y hombre y mujer, y eso y lo otro, y lo respeto mucho, pero también Dios creó la naturaleza, y en la naturaleza también existen ciertas cosas, ciertas confusiones. La naturaleza no siempre es perfecta, o sea, también hay otro tipo de personas que nacen con otras capacidades diferentes a nosotros, que no se les niega la oportunidad de vivir y de hacer lo mismo que hace una persona que nació con las capacidades completas. Y para mí no es que el ser homosexual o ser travesti sea una discapacidad, es una, digamos, para mí es como una situación distinta. Naciste claro. con una situación distinta, pero que tú puedes componer. No hay muchos estudios, bueno, hay estudios, pero no hay muchos estudios como se hace de otro tipo de caracteres. En lo que es la transexualidad, también existen estudios de neurociencia, ¿no? Y se ha visto la morfología cerebral, que existe esta diferenciación, ¿no? El niño pequeño, cuando dice yo no soy niño, yo me siento niña, tiene una condición cerebral, no estoy diciendo una enfermedad, ¿no? Estoy diciendo una condición. Composición cerebral femenina, ¿no? Tiene una, no tanto exacto a lo que es una mujer, pero sí existe esto y no es nuevo, pero creo que esto de que Miss Universo exista, vamos a abrir también la puerta a la mente de muchas personas a que demos oportunidad a las personas trans a mostrarse cómo realmente se sienten, porque la vida realmente es bastante difícil, bastante dolorosa y tortuosa para un trans que no puede verse como realmente es por dentro, ¿no? Entonces, esta condición que digo es distinto de lo que es la homosexualidad, es distinto de lo que es el travestismo, es una situación que existe. Y también las condiciones que he mencionado anteriormente también existen. Entonces, creo que en lugar de pelearnos, de sentirnos ofendidos y pensar que mañana se nos acabe el mundo, claro. Creo que debemos abrir nuestra mente y nuestros corazones, aceptarnos todos así tal cual somos. Más que abrir la mente y los corazones, es abrir simplemente la lógica, o sea, que todos tenemos derecho a hacer las cosas que nos hagan felices. O sea, el derecho de una persona empieza y termina cuando empieza y termina el derecho de la otra. Y por ende también las obligaciones. Pero yo no creo que el que ella concurse afecte en algo a la sociedad. Yo no creo que el concurso de una trans en un, la participación de una trans en un concurso de belleza no afecta, o sea, no cambia el rumbo de la vida mía ni de muchas personas, pero sí puede dar oportunidad a que unas personas que comparten la misma situación de ella puedan abrir su imaginario y puedan seguir concursando y seguir participando y de pronto abrir la mente y la tolerancia, belleza, ¿no? Claro, concursando en otras cosas, en ciencia, en tecnología, en deporte. Si quiero ser profesor, claro. Y soy trans, bueno, pues tengo derecho porque, de porque por serlo mucho tiempo, y seguir claro, siendo tú te has dado profesor. Cuenta que por mucho tiempo se catalogó que el homosexual podía ser peluquero y de la peluquería no se le ascendió a otra cosa. O la peluquería, tipo, ¿no es cierto? O la prostitución, ¿no? Claro, o sea, era estas cosas, pero no, pero como nunca la mujer en la cocina, claro, más o menos. Es como la mujer en la cocina, tal cual, la mamá plancha, la mamá cocina, pero la mamá no trabaja. Y esas frases manejan niños de escuela. Mi papá trabaja, mi mamá cocina. Pero el que nosotros cambiemos nuestro imaginario y nos reivindiquemos dentro de nuestro papel de mujeres también es importante. Y en este tema, dentro del grupo trans, que se reivindiquen ciertos derechos y que pueda ampliarse un poco más la sociedad para ser vistas, para saber que aquí están, que existen y que no están tapadas, es también avanzar como sociedad. Así es, o sea, no creo que sea como algunas personas mencionan, ¿no? Ya hemos caído en lo último. No creo que hayamos caído en lo último, creo que caemos en lo último cuando nos odiamos unos entre otros. Creo claro. que avanzamos cuando nos conocemos y nos respetamos, porque hay mucho desconocimiento detrás, ¿no? Pensamos que es un hombre disfrazado y no es un hombre disfrazado, es una persona trans femenina. Y no cuesta mucho decirle mujer, porque así se claro, siente. Es una persona que nació en el cuerpo equivocado, así como eso necesita hormonas, sí, necesita sí. hormonas porque le falta un poquito en el sistema endocrino para alcanzar sus pero sueños. Si pero se sienten si todos somos también. Si todos somos felices y ayudamos a que los otros sean felices, la sociedad va a ser más sana y vamos uh-huh. a evitar cosas

Y estamos ya de regreso, hemos topado el tema ya de los concursos de belleza y de la participación de Miss España en el concurso siendo una persona trans. Ángela Ponce tiene derechos, creemos que sí, tiene todo el derecho de concursar, tiene todo el derecho de desarrollarse como mujer, como es que ella es, y tiene todo el derecho de formar parte de una sociedad en la que no debe ser discriminada. Claro, creo que impacta mucho, ¿no? Y entiendo también todo ese revuelo porque tenemos una... No estamos preparados, pero nos toca, ¿sí? O sea, yo creo... En mi caso es mucho más fácil ya... Debido a tu profesión. Debido a mi profesión, debido a mi formación, debido a la gente con la cual he compartido. Pero creo que sí, socialmente nos cuesta, pero es que, debe ser paso a paso. Es que ya es cuestión de avanzar. O sea, ya como sociedad debemos avanzar. El mundo está, como decíamos antes, el mundo está tan colapsado de ciertas cosas... que saber si una persona transgénero concursa en un concurso de belleza femenino y con mujeres que nacieron mujeres y no sé qué y que Dios les mandó mujeres, ¿afecta o cambia el rumbo de las vidas de las mujeres? En el mío no. No afecta porque no veo, porque no siento que si gana un trans voy a sentirme menos mujer o menos bonita. Yo creo que la autoestima de cada persona lo maneja cada persona interiormente. Para mí más importante es sentirme inteligente, sentirme viva, sentirme útil para la sociedad, sentir que hago todos los días algo diferente para aportar al mundo, que sentirme muy bonita o mis Ecuador o mis El Pinar o mis... Pueblo Radio. Nuevo, o sea, no me interesa mis... mis Radio Casa, Radio, de, la Casa Cultura. De la Cultura, no, o sea, no cambia el rumbo de mi vida. Bien, pudiera ser mañana el Oscar, Miss Radio Casa de la Cultura, que en mí no afecten nada, o sea, pueden desfilar en un concurso de belleza vestidos como quieran, o sea, no cambia. Lo que sí cambia el rumbo es de las personas trans, como ella, porque están cambiando su posición de cómo son vistas socialmente. O sea, están avanzando, están ingresando a la sociedad, al ojo de la sociedad, pero no tienen que ser estereotipadas como hombres bien arreglados, como el hombre que concursa entre mujeres. No, no es hombre, es una persona trans femenina. Así es. Y ahora, bueno... me voy a salir un poquitito del tema que es las mises, los concursos de belleza, y ya nos hemos pasado un poquito más hacia lo trans. Bueno, si hay toda este debate, este revuelo frente a que una persona trans concurse y le está yendo bastante bien, ahora, ¿qué pasa si yo voy a la escuela y la profesora de mi hija o de mi hijo es trans? ¿Cómo lo tomaría? ¿Cómo lo vería? ¿No? O sea, creo que vamos caminando hacia eso, ¿no? A que las personas trans también sean visibles, a que tengan una vida feliz, a que tengan una vida que demuestren que sus capacidades intelectuales no lindan con su apariencia física o tiene algo que ver con eso, ¿no? Como decíamos antes, que la mujer era destinada a la cocina, no. Se ha demostrado que la mujer es capaz de hacer absolutamente lo que se proponga. De igual manera, lo es una persona trans, que no tiene que vivir siendo quien no es, quien no se siente y vivir una tortura toda su vida, sino que puede ejercer su transexualidad y también sus capacidades cognitivas en la rama en que quiera desempeñarse. Claro, es que está demostrado que cuando la sociedad se vuelca al cambio, cuando la sociedad acepta los derechos de las personas, cuando la sociedad se deja de hacer estereotipos tontos y se aleja un poco de la palabra tolerancia y empieza por la palabra respeto, se han dado cambios gigantes, como por ejemplo el papel de la mujer. Antes las mujeres no podíamos estar en radio hablando lo que estamos hablando, y estuviéramos aquí a pedradas en la 6 de diciembre. No teníamos acceso a un trabajo, no teníamos acceso al voto, y cuando la sociedad empezó a reivindicar a la mujer, cuando la sociedad empezó a dejar los estereotipos femeninos de lado y dio paso a que la mujer ejerza sus derechos, la sociedad cambió y mejoró, porque ahora los hogares son mantenidos por padre y madre y no necesariamente la madre cocinera. En muchos casos, como los hogares nuestros, somos padre y madre quienes mantenemos el hogar, y al mismo tiempo padre y madre quienes mantenemos el aseo de casa, los quehaceres domésticos los hacemos los dos, y en muchos hogares, y eso es un avance. Entonces, cuando como sociedad nos unimos para el avance social, se generan cosas buenas. Entonces, en vez de como sociedad reunirnos a atacar por Facebook, por Messenger, por lo que sea que tengan, cualquier red social, en vez de unirse para atacar a una persona que está ejerciendo su derecho de participar en el ejercicio social y empezamos a hacer, de pronto, a hacer una cadena para bajar la contaminación, la suciedad, el impacto ambiental que causamos como seres humanos, yo creo que ahí haríamos algo bueno. Cuando todo el tiempo malgastado en criticar, en burlarnos de las otras personas, en no fijarnos del día a día lo que nosotros hacemos y en qué estamos contribuyendo a la sociedad, yo creo que ahí la sociedad progresaría, cuando uno empiece la crítica desde uno mismo y desde su casa. Así es, creo que lo que debe ser primario en esto es la educación. Uh-huh. Leamos a profundidad estudios serios, estudios sociales, estudios antropológicos, estudios cerebrales, estudios biológicos, sobre lo que es hombre, mujer, sobre lo que es la heterosexualidad, sobre lo que es el lesbianismo, la homosexualidad, es que, y toda la gama. Es lo que de pronto la sociedad ahora tiene miedo. Este movimiento de que con nuestros hijos no se metan, que están en contra de que se hable de esta distribución de géneros, de esta variedad de géneros, donde se hable en las escuelas a los niños sobre sexo, no tiene nada que ver. O sea, este tipo de movimientos lo que hace es actuar con miedo. Y lo que menos debe tener una sociedad para crecer es miedo. Sí, pero el miedo es como natural, claro, ¿no? Siempre ha habido miedo. Por eso te digo, pero miedo al otro, miedo al diferente, yo creo que debería pasar el miedo al diferente. Y la educación es la que nos da, o sea, empezar a educar a nuestros niños al respeto al otro, al diferente, al que no es como yo. Al niño decir, ¿sabes qué? Hay distintas colores de piel, blancos, negros, cafecitos, medios rojitos y qué sé yo. Y no catalogar por eso. Respete a ese. Hay distintos estratos sociales, los altos, los bajos, los ricos, los pobres, los indígenas, los afroecuatorianos, los costeños, los serranos. Pero somos uno solo, somos seres humanos con derechos. Y de igual manera, se debe enseñar a los niños que hay hombres, mujeres, gays, lesbianas, etcétera, etcétera. No para que se conviertan en, sino para que entiendan y sepan que existen. Y además, que les respeten. Hay algo súper importante que señalar, ¿no? Nadie es que se convierte en. Claro. O sea, no es que yo mañana voy a ver si me convierto en trans. Eso no sucede, ¿no? Ni me voy a convertir en, ¿no? O sea, hay estudios bastante serios que responden desde lo anatómico hasta la influencia social en este estadio de comportamiento que me hace actuar con una atracción mayor hacia tal género, que es lo que va a definir mi elección sexual, ¿no? Si soy hetero, si soy gay, si soy lesbiana, o sea, no es así tan de que me convierto, claro, de que uy, no quiero ni que vea porque se puede convertir. Convertirse de todas formas. O si come tal cosa, se puede convertir. O si no se pone la correa en la cintura y anda con el pantalón hacia abajo, se va a hacer homosexual. Es lo mismo. Es que si mi hijo se lleva con vegetarianos, se va a convertir en vegetariano. Bueno, en vegetariano te puedes convertir. Pero no porque es contagioso, sino Exacto. por decisión y por convicción. Y anatomía. Claro, eso te digo, hay personas que se convierten de otra religión, nacieron en un hogar católico y se cambian de religión, pero no porque esté mal el catolicismo, sino porque no se ajusta a las necesidades de la persona. O cada cual adopta su religión, su equipo de fútbol. Ay, no, es que yo soy del Barcelona y mi hija tiene que ser del Barcelona. No. O yo soy de... No, las personas van moldeándose. Claro, y cuando las personas nacen con estas elecciones sexuales, con estas atracciones sexuales, no es que se convirtieron porque tú le hablaste de esto, sino es porque ya estaba dentro de su sistema esa condición. No es ninguna malformación, ninguna enfermedad, como lo es el síndrome de Down. Tampoco es una enfermedad, es una condición en la que nacen los niños diferentes y que deben ser aceptados. Porque no es que nosotros seamos normales, de pronto los que nos creemos normales no lo somos, sino Pero que somos mayoría. La normalidad mayoría. Es un concepto Ajá. bastante subjetivo, ¿no? Ahora, sí, tú dices en esta comparación, ¿no? Bueno, yo puedo elegir ser vegano, puedo elegir Pero ser no comunista, porque te contagian. Puedo elegir, claro, porque tomo una decisión. Uh-huh. Ahora, en cuanto a mi atracción sexual, no es tanto como que lo elijo, ¿no? O sea, hay una cosa más profunda en esto, sí, pero desde lo biológico cerebral hasta lo cultural. Pero cuando tú eres chiquita, digo adolescente, cuando le ves, no sé, Alejandro Sanz cantando y sientes una atracción, wow, así dices, Alejandro, yo quiero casarme con Alejandro, y claro, son pensamientos muy íntimos, muy privados, en el chico, en la chica, claro, pero eso tú no lo estás eligiendo, tú no lo eliges, o sea, te nace y compras el póster de Alejandro y te lo pones y mueres por Alejandro y es tu amor platónico en cantidad de meses, claro, o años. Eso no lo eliges. No, esa atracción, esa morfología, esa predisposición cerebral, pero si y cultural, no lo eliges. Pero si eliges cuándo vas a explotar tu condición sexual. Claro. A eso me refería sí. yo. Pero ¿qué pasa con este tipo de otras elecciones, ¿no? Cuando el chico, también le ocurre con Alejandro Sanz y no le ocurre con Thalía. Claro. Le ocurre con Alejandro Sanz, tiene que callarse y decir, no, esto no me pasa a mí, esto no me pasa claro, a mí, y se esto no me pasa a mí. Equivocados, errados, anormales, confundidos y con el peso social. Pero no lo eligió. Y no lo eligió, no porque lo nacieron eligió. Así. En consulta escucho a los chicos decir, si yo pudiera elegir, jamás hubiera elegido ser homosexual. Por la porque carga social que tiene. He sufrido demasiado, pero no puedo, no pueden gustarme las mujeres, y no importa, no importa, acéptate tú, o sea, quiérete tú. Y eso es algo que tenemos que aprender como sociedad, ¿no? No es que si yo le junto a mi hijo con el gay del barrio, se va a hacer gay. No, eso no pasa. Tiene ya sus hormonas predestinadas a generar un montón de testosterona, es que no y es le como van una a traer enfermedad, las niñas. No es como una gripe, o sea, yo creo que hasta ahí quedamos en este tema porque muchas veces ya lo hemos tocado y en realidad lo que se trata es de educación y de respeto. Nos vamos a una canción para terminar ya el programa en el último bloque. Bueno, regresamos, se trabó un poco nuestra música, pero bueno, somos humanos, nos equivocamos. No se olviden de sintonizarnos en el 940 AM o nos pueden ver a través de la cámara en vivo por la www.radiocce.com. Dejarnos también sus inquietudes, si quieren topar un tema, si quieren venir al programa, quieren que les demos a conocer, demos un espacio de lo que hacen, de sus talentos, de cualquier cosa que quieran y que crean que es importante o interesante para la sociedad, pueden hacerlo dejándonos un mensajito en nuestra fanpage radio-medio-logía-medio-aplicada y nosotros nos comunicaremos con ustedes, o de lo contrario pueden llamar a la radio al 2220-966 y se pueden comunicar con nosotros. A ver, para concluir, este es el último bloque de nuestro programa. En cuanto a los concursos de belleza, como yo lo veo, para mí es muy simple y no creo que haya mucho tema que cortar. Ningún concurso de belleza ha cambiado el mundo. No siento yo que un concurso de belleza haya aportado, haya sumado o restado algo a alguien. O sea, de pronto a las personas que concursan les suma autoestima, confianza, qué sé yo, les dará muchas cosas. Para mí no cambia el rumbo de mi vida, ni ha cambiado el rumbo de la vida de las personas. Más sí, si dejamos de estereotipar o dejamos de lado la discriminación, dejamos de lado el insulto y empezamos a comportarnos como seres racionales. Acuérdense que la naturaleza, los animales a veces suelen ser más racionales que nosotros los humanos. En la naturaleza existen peces que cambian de sexo. Durante la juventud son hembras y luego se convierten en machos. Y nadie dice nada en el mar. Los otros peces no les dicen, no, fu, chiquita, quita vos, que eres, que cambiaste de sexo. O sea, no. Los animales también tienen sus cosas y no se discriminan ni se atacan entre especies. Entonces, ¿por qué nosotros, siendo supuestamente la especie superior, atacamos y tratamos mal a las personas cuando en realidad lo que sí hace avanzar a las sociedades es el respeto a los derechos del otro? Entonces, yo creo que como sociedad debemos cambiar y dejar de lado todo este tipo de cosas que no nos llevan a sumar nada. Más bien, yo creo que debemos cambiar nosotros y educar a las futuras generaciones para que exista una sociedad mucho más justa y equitativa para todos. Así es, Mel, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y volviendo a esto de las mises y de las los reinados de belleza, si deben continuar, si no deben continuar, eso se da así como funciona el mercado. Hay público, existe. Claro, es que mientras haya alguien que quiera ser reina de algo, que exista y que la amante se sienta feliz. Claro, por eso digo, si la persona quiere seguir mirando concursos de belleza, mírelo. Yo este año lo voy a ver. Yo no. No lo he visto nunca. En todos los años de vida no lo he visto. Este año lo voy a ver porque quiero ver qué pasa con todo este conflicto que se está dando ahora. Y creo que mucha más gente lo va a ver también. Porque con toda esta revuelta se ha dado una mayor publicidad. No sé si alcance a ver todo, porque realmente me aburre. Pero sí quiero ver qué es lo que pasó. Por lo menos veré al final cuando diga quién va a ganar. Es que imagínate, lo mismo. Criticamos a las novelas, pero sí hay gente que la consume y por eso existen. Por eso existe todo lo que criticamos. Que estas cosas existan mientras haga felices a las otras personas. Mientras y a las personas que no nos guste, simplemente no vea, no se amargue. O sea, si no quieren que la Miss de España gane, o sea, no depende de ustedes, sino de un jurado. Y no porque ustedes pongan memes quiere decir que la persona no va a concursar. Va a concursar porque tiene derecho y hay que reconocer los derechos de las personas. Y si los organizadores del evento no le descalificaron, menos le va a descalificar usted desacreditando a la persona con una foto, con un meme y haciéndose mala sangre en realidad. Bueno, y hemos hablado solo de Ángela, pero también está Miss Mongolia, que también es quiso aspirar, transfemenina. Pero no le dejaron concursar para el Miss Universo. En su país. Bueno, dejemos las puertas abiertas para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. No pongamos etiquetas, dejemos a que los seres humanos seamos felices. Sí, señores, sean felices, edúquense, lean mucho, preparen a todas las futuras generaciones a ser personas más conscientes, más respetuosas, porque yo creo que la sociedad se basa mucho en el respeto y en el amor, en amarnos tal cual somos, amar al resto y amar a la naturaleza. Mejor deje de contaminar. Y seamos felices, les dejamos con una canción. Esto ha sido todo en nuestro programa, les esperamos el otro jueves. Vamos a hablar de un tema súper importante que nos atenúa a todos, especialmente a niños, a personas como yo que no nos deja trabajar, que va a ser sobre las alergias, tendremos invitados. No se desconecten. Ahí nos vemos, chaito, una buena semana. Chao. Sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuela. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que estoy fina, porque todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, todos me amarán. Tú me hiciste sentir que no valía, solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que estoy, porque todos me admiran.